se ven. Y existe gente que nunca llego a conocer, aunque los pueda ver. Son los azules heridos del amanecer. Se desprenden del cielo arañándome, arañándote. Universo de pequeñas cosas que solo se despiertan cuando tú las nombras. Todo lo que es bello está esperando tu mirada. Tengo una caricia que sin ti se me derrama. Hay un universo hecho de pequeñas cosas que vuelan sobre tu cabeza si las soplas. Hay atardeceres que no acaban de ponerse. Hay un mar entero resumiéndose en tu boca. Y yo te juro, vida mía, que lo surqué. Pregúntale a tu piel. Ya no te acuerdas, compañerita mía, cuando te hablé de mi universo. ¿Ves? No me creías, no, que existen los rincones del amor esconde todo un universo de pequeñas cosas. En él me está esperando ella de una nube a otra. No hay una promesa que resista aquellas dudas. No hay una caricia que le pueda aquella luna. Y yo te juro, vida mía, que desde ayer la luna está en tu piel. Y yo te lo juro, vida mía, te encontraré junto al espacio aquel. Tú y yo y el cielo que existe en los rincones donde el amor esconde. Porque hay estrellas que brillan por ahí, lo sé. Y existen sitios que nunca pude conocer. Por eso ven a ver conmigo el sol aquel, de plata salpicándonos los mares. De plata salpicándonos los mares de pequeñas cosas. De pequeñas cosas en el que los amargos trenzan flores para adornar fronteras. Hay una mirada que susurra a mis espaldas cuando los secretos o se dicen no se callan. Si yo te juro, vida mía, que puedo hacer de este universo para ti uno bien. Y tú me juras, vida mía, que puede ser tú y yo y el cielo aquel. Yo te juro, vida mía, que puedo hacer de este universo para ti uno bien. Y tú me juras, vida mía, que puede ser que existen los rincones, las tardes que se ponen.